ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días, pues ya vamos a dar paso a iniciar el Noticias de Abajo ML del día de hoy, 11 de noviembre de 2015. Pues mandamos un saludo a los compañeros y compañeras que nos andan escuchando a través de las distintas frecuencias liberadas y también a través de las distintas radios libres por internet. Y bueno, pues el día de hoy tenemos que en la columna mañanera hay un audio de Gustavo Esteva, el cambio revolucionario no llega como un momento cataclísmico. Esto es vía Regeneración Radio. Ya en nuestra sección internacional Rompiendo Fronteras tenemos que en Estados Unidos más mujeres se suman a la huelga de hambre en centros de detención de migrantes. Esto es vía Desinformémonos. En Chile, organizaciones trans protestaron afuera de la PS por modificaciones a la ley de identidad de género. Esto es vía de los compas de Radio Villa Francia. En Egipto, Osam Bagat fue detenido ayer por militares. Esto también es vía Desinformémonos. En Chile tenemos también que la obstrucción a la línea férrea de tren de carga en Talagante, el 1-9, vía Contrainfo. Y ya para terminar esta sección, en Costa Rica tenemos 3 años en camino a la represión y criminalización de la protesta en Costa Rica vía de los compañeros de Radio Temblor. Hola, buenos días. Y ya en la sección de Desde el Ombligo del Monstruo, en Jalapa, Veracruz, muerte y traición del comedor autónomo a manera de reflexión. Esto es en su Facebook de los compañeros. En Jalcomulco, ver defensores de ríos de Chiapas, México y el mundo se reúnen en Veracruz para generar estrategias colectivas. Esto por otrosmundoschiapas.org. Desde Michoacán, Guayana, se opone al mando único vía subversiones. En México, Ayotzinapa, rojo otra vez vía Centro de Medios Libres. Comentaremos una nota de nuestro compañero Omar García. En Jalisco, Temacapulín, cuestión estudio de la ONU sobre la presa El Zapotillo vía Somos el Medio. Y desde Oaxaca, comunidades indígenas oaxaqueñas se organizan en defensa del territorio y la autonomía ante la embestida de empresas transnacionales. Esto lo dice Joel Aquino vía Desinformémonos. En la columna caminera, ya el proyecto de la preparatoria popular en la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente. Esto por parte de los compañeros de La Voz de Villa Radio. Y bueno, pues tendremos nuestra sección de eventos, cotorreos y más que les estaremos invitando en estos días próximos a que ustedes puedan asistir a actividades. Nos vamos con un corte musical y regresamos ya para darle inicio a este su programa Noticias de Abajo ML. Quédense con nosotros. Thank you. era un gran rancho electrónico, con opales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, tragafuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Era un gran sabio rupéstrico y un universo doméstico. Pitecanthropus atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la bipenetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. A su espacio de Noticias de Abajo, y con esta columna mañanera queremos presentarles un audio de Gustavo Esteva, compañero de Oaxaca, que en algún momento estuvo, digamos, tomando la iniciativa de la Unitierra en Oaxaca, que ha sido un escritor que no solo ha hecho ese trabajo, sino que también se ha involucrado en los movimientos sociales. Lo podemos recordar en el 2006, en las barricadas, que ha estado acompañando al movimiento zapatista de la mano, y que nos parece que ha sido un compañero que se ha distinguido por meter este tema de la autonomía y un poco del anarquismo en los diferentes seminarios, y que bueno, esto ha hecho que se le dé otro tinte, otro color a los seminarios que los compañeros del EZLN nos han invitado. Y bueno, Gustavo Esteva, en lo particular a mí me gusta mucho. Les queremos presentar un audio que se llama El cambio revolucionario no llega como un momento de cataclísmico. Y que esto lo trajeron los compañeros de Regeneración Radio cuando participaron en esta actividad de una de los seminarios de la hidra capitalista, contra la hidra capitalista, es que nunca me acuerdo bien del nombre. Y bueno, ahí se hizo un sinfín de ponentes que nos dieron perspectivas de lucha, pero que también hubieron participaciones como de compañeras kurdas, y que bueno, invitamos a que puedan buscar los audios, no solo en Regeneración, sino en otros medios libres, que también se hicieron la labor de subir video, fotografía y audio, para que pues ustedes puedan estar más enterados de estos análisis que nuestros compañeros están realizando. Y bueno, les dejamos este audio y continuamos y regresamos más adelante con Rompiendo Fronteras. Seminario, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Sidesi, mayo 2015. No se trata hoy de hacer la revolución o de planearla o de prepararse para ella. Estamos en ella. Se trata de definir qué posición adoptamos ante la revolución en curso. Como decía Benjamin, no se puede ser neutral en un tren en movimiento. El mundo se está moviendo en ciertas direcciones, muchas de ellas aterradoras. Ser neutral ante tal situación es colaborar con este drama. No tenemos palabras para hablar de lo que pasa. No estamos al borde del abismo, ya caímos en él y parece insondable. Tenemos que actuar. Y lo primero puede ser rescatar las incontables pequeñas acciones de la gente común, que es lo único que puede producir los grandes cambios. Así ha sido siempre. Hasta las más pequeñas acciones de protesta en que participemos podrían convertirse en las raíces invisibles del cambio social. El mundo está patas arriba, decía Howard Zinn. Las cosas están completamente mal. No es cosa de desobediencia civil. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema es que la gente es obediente en todo el mundo ante la pobreza, la hambruna, la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente cuando las cárceles están llenas de rateros pequeños, mientras que los grandes rateros están a cargo del país. Ese es nuestro problema. Tener esperanza en tiempos difíciles está basado en el hecho de que la historia humana no solo es crueldad, es también compasión, sacrificio, valentía, bondad. Recordarlo nos da la energía para actuar y por lo menos la posibilidad de enviar este trompo de mundo a que gire en otra dirección. Y si actuamos, por más pequeña que sea la acción, no tenemos que esperar un gran futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes y vivir ahora tal como pensamos que deberían vivir los seres humanos en desafío de todo lo malo que nos rodea es en sí un triunfo maravilloso. El cambio revolucionario no llega como un momento cataclísmico, sino como una sucesión interminable de sorpresas. Reina hoy la violencia, el caos, el desorden, la incertidumbre. Necesitamos poner orden y sentido en el mundo. Y tenemos que hacerlo ahora. El cambio revolucionario es algo inmediato, algo que tenemos que hacer ahora mismo, donde estemos, donde vivimos, donde trabajamos. E implica empezar desde ahora mismo a deshacerse de las relaciones autoritarias y crueles entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre un tipo de trabajador y otro tipo de trabajador. Tal acción revolucionaria no puede ser aplastada como una insurgencia armada. Ocurre en la vida cotidiana, en las esquinitas donde las manos poderosas pero torpes del poder estatal no pueden fácilmente alcanzar. No está centralizada o aislada y por lo tanto no puede ser destruida por los ricos, la policía, los militares. Ocurre en 100.000 lugares al mismo tiempo, en las familias, en las calles, en los barrios, en los lugares de trabajo. Suprimida en un lugar, reaparece en otro, hasta que está en todas partes. Esta revolución es un arte. Requiere la valentía no solo de la resistencia, sino de la imaginación. Todo cae a pedazos. El centro ya no puede sostenerse. Mera anarquía cae sobre el mundo. Suelta está la marea de sangre y en todas partes se ahoga la ceremonia de la inocencia. Los mejores carecen de convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. William Butler Yeats escribió estas líneas hace casi 100 años, al término de la Primera Guerra Mundial. Forman parte de The Second Coming, uno de los poemas más conocidos y citados en el idioma inglés. Pero nadie le hizo caso. Después de la irresponsabilidad de la década de 1920, padecimos uno de los periodos más oscuros de la historia humana. Estamos en otro que puede ser aún peor. No podemos, no debemos darnos ahora el lujo de alzarnos de hombros. Cerrar los ojos sería suicida y criminal a la vez. Se han prendido muchas velas en esta oscuridad y brillan con creciente intensidad. No hay lugar alguno al optimismo, pero tiene cabida la esperanza, que no es la convicción de que algo resultará de determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido independientemente de lo que resulte. Tiene hoy sentido luchar. Tiene sentido cambiar cada día en donde quiera que estemos todas las relaciones crueles e insensatas que se mantienen entre nosotros y forjar las nuevas. Tiene sentido hacer valer nuestra dignidad contra todos los sistemas. Tiene sentido hacer irrelevantes a cuantos dominan y oprimen, forjando la emancipación en cada acto, cada gesto, cada palabra, cada día. Quizás, creo, lo digo con timidez, veo y me tiembla la voz, pero no los demás. Quizá ha llegado nuestra hora. Y sí, está cabrón, No sé si seremos más cabrones o más chingones. Pero sé que no estaremos dormidos. Y no seremos cobardes. www.regeneracionradio.org. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Fronteras, y queremos iniciar con esta nota de desinformémonos.org.mx que se titula Más mujeres se suman a la huelga de hambre en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. En 4 centros de detención en los Estados Unidos, mujeres y hombres se han ido sumando a una huelga de hambre y sed ante el trato inhumano y la violencia que padecen en estos, en donde permanecen por meses, a veces años, mientras esperan una respuesta del proceso al asilo que se solicitaron. No han cometido ningún delito, solamente han salido de sus países huyendo de la pobreza, la violencia y el riesgo de morir. La estancia en estos centros puede ser larga. Viven con el temor de ser deportados a sus países de origen, de los cuales huyeron. Esta se vuelve un tema de seguridad personal, ya que un estudio realizado por el periódico The Guardian indicó que 83 personas que fueron deportadas desde Estados Unidos han sido asesinadas en Honduras, El Salvador y Guatemala desde enero del 2014. La organización Texas Unit Families comenta al respecto. En lugar de castigar a estas mujeres que están pidiendo asilo y que llevan encerradas más de 6 meses, deberían dejarlas en libertad y permitir que la espera a la resolución a sus procesos continúe en casa con sus familias. En cartas que escribieron y que se circulan públicamente, las mujeres migrantes describen las razones de la huelga, el maltrato y la mala alimentación, la violación a sus derechos fundamentales como el debido proceso judicial, y muchas de ellas luchan porque son madres de familia y están separadas de sus hijos, que aún habiendo nacido en los Estados Unidos, corren el riesgo de ser deportados. La primera huelga estalló en el centro de detención para migrantes en El Paso, Texas, donde 54 personas provenientes de Bangladesh, Pakistán y Afganistán comenzaron una huelga de hambre y sed. Una segunda huelga de hambre ocurre en el centro de detención de Sale, en Luisiana, después de que algunos migrantes fueran transferidos desde El Paso, Texas, sin que mediara un debido proceso. La tercera huelga comenzó el 28 de octubre en California, en adelanto de detención Facility, en donde aproximadamente 20 hombres, la mayoría provenientes de Centroamérica, se sumaron a la protesta. La cuarta huelga, iniciada también el 28 de octubre pasado en el centro de detención de Hot en Talon, Texas, está protagonizada por 27 mujeres detenidas, todas provenientes de México y Centroamérica. A estas 27 mujeres se han sumado hoy 100 mujeres más, quienes al igual piden su liberación, un trato digno, mejor alimentación y atención médica mientras permanecen en los centros. Mientras tanto, la solidaridad y el apoyo hacia las huelguistas se manifiesta desde distintos puntos. Migrantes, deportadas, investigadoras y activistas en tema migratorio expresaron su solidaridad con las mujeres y hombres en las huelgas de hambre en los centros de detención de estadounidenses, porque su acción es un ejemplo de dignidad que resuena entre las mujeres de los países que tuvieron que abandonar. Las activistas y luchadoras por los derechos de los migrantes, desde las universidades, los centros de trabajo, los movimientos, los centros de derechos humanos de varios países, en un sencillo manifiesto, hacen eco de sus exigencias y demandan un alto a la violencia institucional y social en contra de los migrantes en los Estados Unidos. Y bueno, me parece que han tomado, digamos, ya las riendas de su protesta. Esperemos que pueda resultar a beneficio de ellas, porque bueno, también sabemos por el otro lado que las huelgas de hambre, afectan bastante físicamente a quien las lleva, y que muchas veces pues las instituciones pues no les importa el riesgo de la vida de los seres humanos. Entonces esperemos que nuestras compañeras, de esta manera ya organizadas, puedan resolver el tema del aislamiento, de violar sus derechos humanos, jurídicos, y además ser encarceladas por solo ser migrantes, por buscar una nueva vida, por buscar una nueva vida con su familia o por buscar en su familia en los Estados Unidos, que esa es otra cosa que pasa. Muchas mujeres viajan para buscar pues a ya sea a sus esposos, ya sea a sus hijos, a sus padres, porque pues son las que siempre buscan esta unificación de la familia. Y me parece que el trato que se les está dando, especialmente a las mujeres que son asesinadas, violadas, que son tratadas en el trabajo sexual, es un tema que el día de hoy pues ellas nos dan el ejemplo, no solo ellas sino también los compañeros, de que se pueden organizar y pese a que tengan las peores condiciones, logran tener una huelga de hambre que bueno, pues se está moviendo ya alrededor del mundo. Y bueno, pues continuando por acá con esta sección Rompiendo Fronteras, tenemos que en Chile, vía los compañeros Radio Villa Francia, organizaciones trans protestaron afuera de la PS por modificaciones a la Ley de Identidad de Género. Organizaciones trans realizaron diversas manifestaciones el pasado lunes 9 de noviembre para interpelar a las autoridades en torno a la nueva Ley de Identidad de Género para que el trámite de cambio de nombre sea un trámite administrativo que pueda realizarse en las oficinas del Registro Civil y no un trámite judicial, como se propone en el proyecto del Ejecutivo. La Comisión de Derechos Humanos finalizó la revisión de 157 indicaciones del proyecto de Ley de Identidad de Género, el que será despachado para ser votado en el Senado. La manifestación fue motivada por la acción del juez del juzgado número 26 de Garantía de Santiago, quien negó la rectificación de la partida de nacimiento de Noah Daniel, quien había solicitado cambio de género femenino a masculino. La respuesta del juez fue que accedía al cambio de nombre siempre y cuando Noah se esterilizara previamente, puesto que como aún podía reproducirse, podría generar confusión un hombre embarazado. El día 14 de octubre del 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó una indicación dentro de la misma ley en que las personas trans pudiesen cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de presentar certificados médicos o psicológicos. La manifestación que se llevó a cabo durante este lunes comenzó en los tribunales civiles, luego se trasladaron a La Moneda para finalizar en la sede del Partido Socialista, partido al cual pertenece el actual ministro de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, con quien se han comunicado y reunido en diferentes ocasiones para solicitar que se modifique y simplifique el trámite, para que la decisión de cambio de género no esté a merced de la postura ideológica o religiosa de un juez o jueza. En conversación con Radio Villafrancia, el vicepresidente de la Asociación Organizando Transdiversidades, OTD, Franco Fuica, señala que la ley aún no es un hecho. Esto porque la futura ley, el Ejecutivo la ha vendido como un trámite administrativo en un tribunal, en el cual un juez podrá pedir una información sumaria que contenga informes psicológicos, médicos, si se está hormonando, si tiene cirugías o un informe al servicio médico legal, el cual certifique visualmente qué tan masculino o femenino se ve. Y es lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Lo único diferente sería que una ley lo permitiría. Lo que nosotros queremos y reivindicamos es que sea un trámite administrativo, donde las personas asistan al Registro Civil y soliciten el cambio de nombre. Ejemplo, yo me llamo Margarita y en realidad soy Franco, porque mi identidad de género es masculina, y que en un tiempo prudente de 3 meses nosotros podamos ir a retirar nuestro carnet y que aparezca nuestro nombre social como nombre legal. También estamos solicitando que se incluya a niños y niñas adolescentes, trámite que ya pasó por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y lo falló a favor. Pero nuevamente es un juez quien decide, y es posible que el juez decida que la niña o niño no son tan mujer u hombre. Lo que exigimos es que la libertad de ser reconocida por el Estado, ser como uno quiera. Nosotros no generamos daño a la sociedad. Los niños no se van a sentir dañados porque alguien se asuma trans. Es parte de la gran diversidad humana y los genitales no pueden definirnos si somos más masculinos o femeninos, ya que son órganos como los ojos verdes, azules, cafés y no definen roles en la sociedad. La Clínica Jurídica de la Universidad de Chile ha presentado 57 casos, de los cuales 53 han sido aprobados en primera instancia, mientras que hay 4 casos, incluido el de Noah, que han tenido que pasar a segunda instancia de la Corte de Apelaciones, los cuales pueden ganarse o perderse, puesto que puede ser un juez super pro que le parece que es un tema de derechos humanos, o un juez Opus Dei que considere que Dios creó al hombre y la mujer para procrear, y no se puede cambiar por ningún aspecto. Tenemos un poder judicial que no es laico y que está dirigido por algunas religiones, y al parecer el Ejecutivo tampoco quiere tener problemas con los poderes de la Iglesia. Por eso se nos dice a nosotros que lo hagamos por la vía judicial, para que tenga un mayor reconocimiento, una mayor certeza, y eso también es falso. La certeza de nuestro cambio nos la da cualquier documento que emane del Estado y que tenga por sustento una ley. Por ejemplo, el carnet que me dan por una sentencia judicial es tan válido como que me lo dé una ley que dice y reconoce la identidad de género, y a razón de eso el Registro Civil ejecute esta ley. Para nosotros es más digno que nosotros podamos elegir y no un tercero, en este caso un juez. Pues bueno, yo creo que lo aclara bastante bien esta nota de los compas de Radio Villafrancia, en donde, bueno, pues los compañeros y compañeras trans pues no están dispuestos a que un juez o una jueza por libre albedrío pues decida si ellos son hombres o mujeres realmente, qué tan hombres o qué tan mujeres son. Y bueno, pues desde acá, desde Noticias de Abajo, pues aplaudimos que los compas y las compas pues estén dando esta batalla para que pues ellas y ellos sean los que tengan que decidir si desean ser hombres o mujeres. Y bueno, como la detención de escritores y periodistas no solo es en México, vamos a platicar sobre Sam Bagat. Fue detenido ayer por militares en Egipto. Esto nos lo presentan los compañeros de Desinformémonos. Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Sociales de Argentina denunciaron la detención de Sam Bagat, periodista del sitio web Madabas, fundador de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, el domingo 8 de noviembre. Bagat fundó Iniciativa Egipcia que con tan solo 22 años, cuando a Egipto aún no le había arremolinado la primavera árabe y se mantenía con sucesivos regímenes de facto. La detención de un prominente defensor de la libertad de expresión en Egipto es una señal clara que las autoridades egipcias han resuelto continuar con su feroz embate contra el periodismo independiente y la sociedad civil, afirmó Amnistía Internacional en un comunicado publicado en la tarde de ayer. Ahí se indica que Bagat fue convocado por inteligencia militar a comparecer para ser interrogado en la mañana del domingo 8, aparentemente en relación con artículos escritos sobre él sobre el ejército egipcio, que los militares consideraron una amenaza a su seguridad. En la tarde del jueves 5, inteligencia militar envió una citación a casa de Osam para que se presentara en un interrogatorio este domingo. El periodista acudió a las oficinas de inteligencia militar en el distrito de Nasar, en el Cairo, a las 9 de la mañana y no ha sido liberado desde entonces. Amnistía informa que se le permitió hacer una llamada a sus colegas para informarles que está siendo formalmente acusado por el ejército y necesita un abogado. Su detención es otro clavo en el ataúd de la libertad de expresión en Egipto. Debe ser liberado inmediatamente sin condiciones. Todos los cargos que se le hayan imputado deben de ser abandonados, dijo Phil Luther, director del programa de amnistía por el Medio Oriente y el Norte de África. Amnistía teme que se le aplique la ley antiterrorista, particularmente por un artículo escrito hace un mes sobre el juicio militar practicado contra 26 oficiales del ejército acusados y condenados por planear un golpe de Estado. El artículo se basa en documentos oficiales, incluyendo el alegato del fiscal militar y en entrevista con los familiares de los oficiales condenados, relata Amnistía. No solo en Egipto se persigue el periodismo independiente. El 27 de agosto, tras periodistas de la agencia de noticias Biz News, fueron detenidos en Turquía mientras reporteaban en el sudeste del país y fueron acusados de colaborar con terroristas. Dos de ellos, Jack Harnam y Philip Pendulbir, algo así, fueron liberados el 3 de septiembre y regresaron a Inglaterra, mientras que Mohamed Ismail Rosol sigue aún detenido. Vice News rechazó tajantemente las acusaciones hechas por el gobierno turco, que sostiene que Rosol tiene vínculos con la PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, sin presentar las evidencias que sustenten tal acusación. Todos en Biz News estamos profundamente preocupados por la situación de nuestro colega Rosol y hacemos un llamado a las autoridades turcas y así como liberen a Jack y a Philip, liberen también a Rosol. Tras 13 días detenidos se ha montado una campaña internacional denominada hashtag gatito free Rosol, libertad a Rosol. Y bueno, pues como vemos, este tema de la censura, la violación a la garantía, supuesta garantía de la libre expresión hacia los periodistas, hacia la sociedad, pues es más fuerte señalada, digamos, con periodistas independientes o comunicadores sociales libres, puesto que se les vincula en este caso con los PKK, y en el caso de México pues se les puede vincular tanto con guerrillas como organizaciones sociales, y esto hace que pues les quieran imputar este nuevo, pues no tan nuevo delito, pero que ha tenido una fuerza en los últimos años, que es el delito contra el terroristas, y que bueno, pues lo inauguraron con nuestros compañeros mapuches y que ahora está resonando no solo en América Latina, sino en Egipto, en el Medio Oriente, en España y bueno, en muchos más países. Y pues estaremos al pendiente qué pasa con el caso de nuestro compañero y mientras seguimos con más información. Y bueno, tenemos también acá en la página de nuestros compas de contrainfo.spip.net. En Chile, obstrucción de la línea férrea de tren de carga en la Talagante, el 1/9. Y bueno, pues al realizar algún ataque al poder, su infraestructura, cualquiera de sus pilares que permiten su propagación y buen funcionamiento, estamos pensando en darle proyección a la lucha antiautoritaria, estamos pensando y actuando en pos de la diversificación y la amplificación de medios y formas que nos permiten, dañar o entorpecer la libre propagación del sistema de dominación en su territorio y funcionalidad. Los textos varían y los medios también. La represión se hace más visible. El poder modifica sus aparatos para poder aplicarlos de forma efectiva, para que su control no tambalee y así arrancar las raíces de la rebeldía. Así ha sido históricamente y ahora no es la excepción. Quizás las escalas de violencia varíen, pero el objetivo es el mismo, y lo único que lo permite funcionar es el grado de aceptación social que tengan las medidas impuestas. Desde esta coordinación no alucinamos con nuestro accionar. Sabemos que nuestros aportes en la lucha tienen limitaciones, pero eso nos sigue interpelando a avanzar en el conflicto, en términos reflexivos y prácticos. Las contradicciones existen, son parte del cotidiano, pero mantenemos con claridad las convicciones que nos aferran a nuestras historias de guerra, que nos mantienen dignos y dignas en cada paso de negación e insubordinación. La necesidad de que las ideas no se queden tan solo en una lista de valores que por sí solos no son más que un estilo de vida pasivo y alternativo es una razón para seguir activos y activas, con la mente puesta en avanzar, en proyectar el conflicto siempre un paso más adelante, construyendo nuestra historia de confrontación, de guerra que está consciente de cada paso, que esté consciente de cada acción y cada reacción y también tenga la mente fría para saber responder cada golpe, sin recetas mágicas, ni soluciones, ni apuestas por una nueva sociedad. Avanzamos en el conflicto contra este mundo, avanzamos en nuestro propio camino, reconociendo nuestro pasado y en plenitud de la conciencia que cada desgarradora historia de guerra nos deja con el objetivo de saber lo que se pueda venir y tener el coraje para afrontarlo. Sin nada más que agregar, reivindicamos un nuevo corte de línea férrea a un tren de carga en la provincia de Talagante, en Santiago de Chile, el día domingo 1 de noviembre al mediodía, el cual viene y va desde San Antonio y Santiago. Hace un año ya habíamos realizado un bloqueo a esta misma línea férrea, pero para esta ocasión reinventamos la forma de accionar. Esta vez armamos una especie de cortafuego con madera gruesa y en su interior dejamos neumáticos con varias latas de gas butano y botellas de bencina. Al momento de la retirada, encendimos la barricada construida y a punta de humo, fuego y explosiones, esperamos haber detenido esta inmensa maquinaria del poder por algunos minutos. Esperamos que estos ensayos contribuyan a la extensión de nuevos sabotajes y ataques a la orden capitalista. Nos despedimos, pero volveremos por más, eso no lo duden. Grupo Anarquista Coordinado, GAC, Banda Organizada Mauricio Morales, Célula Incendiaria Sebastián Oberzluig. Y bueno, pues este es un comunicado de estos compañeros en donde, bueno, pues ya como lo comentan, pues han hecho una obstrucción o un sabotaje en contra de una línea férrea. Pues continuamos por acá con más información. Y bueno, esto es por parte de los compañeros de Radio Temblor.org. 3 años en camino a la represión y criminalización de la protesta en Costa Rica. Y bueno, en la nota va a haber una serie de fotografías que pues los invitamos a que ustedes puedan acceder a ella. Es una galería que nuestros compañeros nos presentan con la actividad que en estos momentos vamos a anunciar. Organizaciones sociales realizan el domingo 8 de noviembre una manifestación por el derecho a la protesta social contra la criminalización y penalización de la protesta social y en conmemoración de la represión sufrida el 8 de noviembre del 2012. La acción inició desde el edificio de la CCSS en la avenida Segunda en la ciudad de San José, Costa Rica, en horas de la mañana. El 8 de noviembre del 2012, familias de la región occidental de Valle Central en Guanacaste, así como otras ciudades y ciudadanos y organizaciones, se manifestaron pacíficamente frente al edificio de Caja Costarricense del Seguro Social, exigiendo se detuviera los recortes presupuestarios a los hospitales de las comunidades y mejorar en calidad del servicio de las clínicas y los EBAIS. El Estado, haciendo gala de la mayor, del mayor irrespeto a la libertad de expresión y de manifestación, arremetió contra las personas ahí presentes en varias descargas de violencia desde mediodía hasta entrada la noche, agrediendo a mujeres y niños y ancianos sin ningún tipo de misericordia, mientras golpeaban y arrestaban a los manifestantes sin justificación. El 8 de noviembre del 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales una persona fue presentada esa misma noche en el juez de flagrancia y fue absuelta una semana después. Al menos 10 personas fueron presentadas en el juez de contravencional, donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa. Sin embargo, 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por solo el hecho de estar en las manifestaciones por la defensa de la CCSS ese día. Las movilizaciones populares por derechos fundamentales arrebatados se intensifica tanto por la sucesión de acciones directas como por el carácter y la forma de la respuesta popular. El Estado no da soluciones viables, para el contrario, se despliega una batería de métodos de persecución y agresión al pueblo y una escalada de violencia dracónica que vulnera los derechos humanos. El Estado costarricense es culpable tanto por omisión y complicidad como por su participación directa de la violencia de los derechos humanos en este país. Asimismo, se ha evadido la responsabilidad de garantizar los derechos y libertades colectivas e individuales establecidas por la ley nacional e internacional, especialmente al considerar que los y las luchadoras sociales son defensores de los derechos humanos y están respaldados por convenciones y resoluciones internacionales, particularmente por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sobre la criminalización de las luchas sociales, indica la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, observa que uno de los más frecuentes obstáculos que enfrenta defensores y defensoras en la región es el inicio de acciones penales en su contra sin fundamentos. Esta situación ocurre en forma cada vez más sistematizada y reiterada. El fenómeno de la criminalización afecta a las y defensores de manera individual y colectiva. En relación a las personas del defensor o defensora de derechos humanos, puede producir angustia, inseguridad, frustración e impotencia ante las autoridades estatales. La privación de su libertad, carga económica inesperadas, además de una consecuente afectación a su reputación y credibilidad. Asimismo, se ha presentado una creciente iniciación de acciones penales en algunos países en contra de quienes participen en protestas sociales para la reivindicación de los derechos, bajo el argumento de que supuestamente se desarrollaría en un marco de perturbación del orden público o atentarían contra la seguridad del Estado. Y exigimos un alto inmediato a la represión del Estado, así como justicia para aquellos que fueron violentados 3 años atrás por defender la seguridad social y para todas las personas como Orlando Barrantes y Paulina Briones, que han sido condenados y están en procesos judiciales por ejercer su derecho a la protesta. Y vamos a presentar el audio a nuestros compañeros de la movilización, y los dejamos con este audio. Estamos cubriendo lo que es el tercer año de protesta en defensa de la Caja de Seguro Social, en donde ciudadanos, ciudadanas, organizaciones sociales fueron reprimidas. En aquel entonces, la presidenta Laura Chinchilla, una acción que el pueblo costarricense ha repudiado, ya que se estaba en ese momento defendiendo los intereses del pueblo y, por supuesto, la Caja de Seguro Social. Nosotros nos encontramos con Adrián Ajén, un dirigente popular y que también ha sido víctima, pues, de la criminalización de la protesta. Bueno, nosotros, desde el Partido Revolucionario de las Trabajadoras y de los Trabajadores y desde el colectivo por la defensa de la protesta social, lanzamos la convocatoria conjunta para venir a manifestarnos hoy, 8 de noviembre de 2015, y recordar el tercer aniversario de los hechos violentos que ocurrieron el 8 de noviembre de 2012 y que fueron violentos por culpa de la policía. Nosotros responsabilizamos a la policía, responsabilizamos a Celso Gamboa y responsabilizamos a Laura Chinchilla de los hechos violentos de ese día, porque ese día salimos a manifestarnos en contra de los recortes a la salud pública, en contra de los recortes a la seguridad social, que ya habían cobrado varias vidas, habían cobrado víctimas, y las comunidades del occidente del país y las comunidades de Guanacaste se vinieron en buses desde sus comunidades para protestar. Venían adultos mayores, venía gente con discapacidad, y decidimos marchar. Nos está frente a la caja, un grupo de policías antimotines reprimió violentamente la manifestación, arrestaron a casi 40 compañeros y compañeras, incluyéndome a mí. Estuvimos arrestados varias gente y en este momento están haciendo juicios políticos, procesos penales en contra de 5 compañeros y compañeras que participamos ese día. La idea de sacar una manifestación hoy es para recordarle al gobierno de Costa Rica, para recordarle al pueblo que no olvidamos el 8N, que no olvidamos los hechos violentos de ese día y que vamos a seguir en las calles luchando, exigiendo nuestros derechos, porque protestar es un derecho, reprimir es un delito. Y por parte del movimiento de la mujer costarricense tenemos a Paola Celedón, parte de las organizaciones que han venido defendiendo los intereses de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una de las entes que también en Latinoamérica han querido ser privatizada a partir de los TLC. Claro, no, es todo un orgullo para nosotros poder decir que 3 años después salimos a la calle. Yo, por ejemplo, fui una de las personas que fue reprimida en ese momento. Estamos hablando de estudiantes, trabajadores, de amas de casa, niños y niñas que fueron reprimidos por la defensa de la seguridad social, de servicios de salud de calidad. Y sí, efectivamente, nos parece que son procesos de privatización que hay que rechazar, que hay que salir a la calle, digamos, a reclamar. En Costa Rica se piensa que es un país pacífico, que es un país muy lindo, muy democrático, y la verdad es que no. La verdad es que reprimen nuestros derechos todo el tiempo. La verdad es que cuando las personas alzan la voz, la meten a la cárcel, etcétera, ¿no? Bueno, nos parece que es importante que sigamos profundizando estos procesos de defensa de la protesta y que salgamos a reclamar. Como mujer te digo directamente, no hay, digamos, deuda más grande para las mujeres en Costa Rica y en el mundo entero que el derecho al acceso a la salud y a la información sobre derechos sexuales y reproductivos, y nos parece que, bueno, esta lucha también tiene que ver con eso, ¿no? Yo soy de la organización Ya Basta y del Nuevo Partido Socialista, y bueno, seguiremos presentes en cada manifestación que exista, ¿no? Amiga, amiga, este es un reporte especial de las calles de San José, Costa Rica, la conmemoración número 3 de lo que fue la represión que sufrieron los movimientos sociales aquí en Costa Rica en defensa de la Caja de Seguro Social. Este es un reporte especial desde las calles de San José. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Bien chato, bien chato de ser obrero. Me llama a cruzar la calle pa' donde el suegro. Un niño cruza la calle que cuenta plata. Aquí lo que menos vale es el alma humana. Este viernes me fui, pero me fui muy lejos y fui a sentarme a conversar a ver qué pasa. Me encontré con un lugar donde todo estaba en peso, preso de la ignorancia, preso de la paranoia y preso de su celular. ¿Aló? Había una familia y todos estaban comiendo una paila marinera de la buena, no te miento. Había otra familia y comían papas fritas, compartiendo las papitas, se cagaban de la risa. Los ricos no hablaban, las reinetas masticaban, preocupados de su imagen y de quienes lo miraban. Había otra familia que jugaba al bingo, cada día intentando de ganarse el millón. Cada día no ganaban, pero tanto se amaban que todos trabajaban juntos en el ramada. Se veían cada día, saludaban con su risa, mi padre, la madre, la suegra, la vieja, la que salió cita y los ricos en el mall. Me contaron en la playa donde jugando mexicón, mi morena me miró, estaba gozando bajo el sol, escuchando rock and roll con un pico. Este viernes me fui, pero me fui muy lejos y fui a sentarme a conversar a ver qué pasa. Me encontré con un lugar donde todo estaba en peso, preso de la paranoia, preso de la ignorancia, preso de su celular. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y bueno, ya regresamos en su espacio de Noticias de Abajo. Nos vamos con la sección de Desde el Ombligo del Monstruo con nuestras nacionales. Y bueno, nos llegó una nota donde compañeros de Jalapa denuncian pues el destrozo de su espacio. Y bueno, vamos a darle lectura. Y dice: Jalapa, 2 de noviembre del 2015. En cada momento el Estado se ofrece como respuesta a nuestras preguntas. El Estado dice: vengan a mí, organícense a través de mí. Yo no soy el capital. Yo puedo dar la base para otra organización de la sociedad, pero es una mentira, un truco. El Estado sí es el capital. Una forma de capital. El Estado es una forma de relaciones sociales específicamente capitalistas. Ese Estado es tan fuertemente integrado en la red global de relaciones capitalistas que no hay forma de construir una sociedad anticapitalista a través del Estado, sea cual sea el partido que ocupe el gobierno. El Estado nos impone las relaciones jerárquicas que no queremos. El Estado nos dice que tenemos que ser realistas, aceptar la lógica capitalista y los cálculos del poder, cuando sabemos muy bien que no queremos esta lógica y estos cálculos. El Estado dice que resolverá nuestros problemas, ya que nosotros no lo podemos hacer. Nos reduce a víctimas, niega nuestra subjetividad. El Estado es una forma de reconciliar nuestra lucha contra la dominación del capital, pero no se dejen reconciliar. El Estado estatal no es el camino de la dignidad. John Holloway. ¿Qué fue? El Comedor Autónomo fue un espacio de encuentro, reflexión, organización en torno a la idea de la autonomía y la autogestión que surgió al calor de las movilizaciones sociales en Jalapa, Veracruz, en el 2012. Lo importante y trascendente de este espacio fue la forma en la que nació y se desarrolló. Grupos de estudiantes e individualidades identificaron un espacio totalmente vacío y en desuso de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana y decidió ocuparlo, tomarlo sin permiso, para darle vida tratando de forjar una dinámica que escapara en la medida de lo posible a la lógica institucional, estatal, capitalista y autoritaria, y de esta manera recuperar un espacio para resolver necesidades propias de manera directa, como lo fue la comida, dada a un precio bastante accesible para cualquiera que fuese estudiante o no, estableciendo relaciones de apoyo mutuo con la gente de los mercados para solventar el abasto de alimentos, teniendo en cuenta la alternativa vegetariana, el trabajo colectivo, la cultura de donación y el trueque, la inexistencia de meseros y el lavado de tu propio traste. También la utilización de inmuebles se gestó como centro cultural ajeno a agendas institucionales y más apegado a una óptica de espacio de lucha, organización y resistencia. Charlas, debates, proyecciones de películas y documentales contribuía de las tribuna de las resistencias anticapitalistas locales, nacionales e internacionales, talleres, huerto comunitario, eventos musicales, entre otras cosas. No vamos a negarlo. Desde un principio hubo quienes se acercaron con intención de que no precisamente eran las de caminar por los senderos de la autonomía. Había quien quería negociar con las autoridades universitarias, querían un apoyo no solo de las instituciones, sino también de fondos burocratizados, de fundaciones o asociaciones civiles. Otras querían que el trabajo se desarrollara dentro del comedor, fuera reconocido en sus boletas estudiantiles. Sin embargo, estas propuestas no tuvieron cabida gracias al esfuerzo de muchas que se aferraban a lo verdaderamente autónomo y autogestivo. ¿Y qué significa esto? Levantar el proyecto con tus propias manos y los esfuerzos de los involucrados y gente solidaria, generando redes y propuestas desde la horizontalidad y rechazando a priori todo lo que tuviera que ver con estirar la mano o a papá gobierno, con cualquiera de las caretas que presentara, por ser ellos los identificados directamente, históricamente, de mantener el estado actual y miserable de las cosas. Habrá quien quiera sacar su faceta de pseudocrítico y decir: el comedor se encontraba dentro de una institución, no se puede ser totalmente autónomo, argumentando clásicos de quienes no pretenden destruir y combatir el sistema, sino simplemente maquillarlo y seguir con una moda juvenil de rebeldía, reformista y agachones que no se atreven a tomar posición y salir de las jaulas que el sistema le brindó como camino de vida. Sin embargo, a pesar de lo que digan y hagan este tipo de personas, hay quienes sabemos que las cosas se pueden hacer de otra manera, dirigirlas hacia otro rumbo y construir algo diferente, manteniendo la dignidad firme frente a todos los regalitos, premios de consolación y postres que el sistema nos puede ofrecer. Es por eso mismo que el comedor autónomo molestaba. Sin lugar, ¿dónde comer? El día 26 de octubre del 2015 nos llega la sorpresiva noticia de que el comedor estaba siendo demolido ante la mirada atónita de propios y ajenos. ¿Cuál había sido su motivo? ¿Cómo pudo hacer esto así de fácil? No cabe duda que el comedor pasaba por un momento de crisis. ¿Quién no las tiene? En las semanas posteriores a la semana del comedor se sentía un ambiente de intrigas, de diferencias. Las actividades habían cesado y ya no se estaba cocinando. La confluencia de gente había bajado. Algunos se reunían en sus instalaciones ahora solo para fumar mota, entre comillas, resultando del abandono de las instalaciones. Todos lo dicen, el comedor vivía una crisis de compromisos y desorganización, así como de pugnas internas. Lo que saltó a relucir después fue lo siguiente. Bien es sabido que la Universidad Veracruzana y específicamente la Unidad de Humanidades se había convertido en un referente de lucha y subversión en México. Actividades de carácter político, tomas de universitarias, marchas, bloqueos, conflictos, callejeros, disturbios, estaban a la orden del día. Consecuencia de esto, existe una polarización de opiniones dentro de las instalaciones donde los estudiantes que solo quieren estudiar y vivir sus épocas doradas universitarias están hartos de la movilización y protesta que se haga desde el lado de los estudiantes revoltosos, lo que lógicamente acorralaba al sector movilizado. Esta circunstancia fue aprovechada posteriormente por las autoridades institucionales para asestar su golpe. El primer universitario por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa de la Unidad de Humanidades amaneció tomado y llena de pintas alusivas a la lucha revolucionaria contra la represión y la policía, a los activistas asesinados Nadia Rubén y frases de Flores Magón, cosa que no fue del agrado de muchos de los estudiantes, quienes decían que ese lugar ya no parecía una escuela, sino una cárcel. Como hoy, ya lo perdí. Como si no lo fuera. ¿O acaso somos los únicos que dan cuenta de las instituciones desarrolladas por el sistema con sus programas de adiestramiento, sus dinámicas verticalistas, sus criterios capitalistas, su vigilancia policial y sus castigos disciplinarios se asemejan totalmente a la labor reintegradora del sistema carcelario y que tienen como fin reproducir una conducta útil para el sistema? El punto es que las autoridades aprovecharon esta falta de popularidad de los activistas para hacerse de las suyas, a sabiendas de que iba a ser poco el apoyo generalizado que podría recibir dado el desgaste que habían generado las movilizaciones. Fue entonces que se empezaron a hacer citatorios de estudiantes activistas con los directivos, amenazando con demandas y expulsiones. Desgraciadamente, el anzuelo picó y las autoridades se devoraron a uno que otro salmón, de eso que se jactan de ir a contracorriente. Y así como fue, al verse acorralados por las secuencias de sus acciones, estos personajes no asumieron sus actos entregaron las instalaciones del comedor autónomo en un afán por salvar sus carreras universitarias. No permiten llamarlo cobardía y traición, o nos van a salir con alguna otra excusa blandengue. Cobardía porque, sabiendo las consecuencias de la lucha, se tomaron la potestad de fungir como representatividad total del comedor, cosa que no existía dado al carácter horizontal y autónomo del espacio. Y por sus huevos y ovarios, en reuniones secretas, canjearon el comedor para eximirse de las consecuencias de su accionar. Eso sí, pactaron con las autoridades un manejo responsable y la remodelación del comedor, para que ahora sí funcione como debe ser, manteniendo la idea de no vender productos de Coca-Cola. Bueno, vil burla. Y conservando como símbolo de respeto el mural que había pintado los compas de Atenco en su campaña por la movilización contra la nueva amenaza de construcción al aeropuerto en Texcoco, como lo consta con el comunicado emitido por la Universidad Veracruzana. Cobardía porque sí sabían que podía haber problemas, ¿para qué se meten si no van a aguantar la vara? Traición porque no solo traicionaron esa firmeza con la que se jactaba, sino que pasaron por encima de cientos de personas y experiencias que dieron sus esfuerzos destinados sobre el comedor, que también se expusieron frente a la represión, ya que era un conocido punto rojo para Gobernación, quienes también sufrieron golpizas, señalamientos y persecuciones, aunque no les hubiera pasado nada, un acto deshonesto y autoritario. Cobardía y traición porque, al no poder resolver sus problemáticas propias y echarles la bolita a los yonkis, siendo que este problema fue fomentado por ellos mismos, prefirieron entregarle el traste roto a papá gobierno para que lo arreglara. Cobardía y traición porque entregaron el trabajo de muchos. Ahora ellos, los de arriba, harán usufructos de los esfuerzos de otros. Cobardía y traición porque se construyó por años desde la trinchera de la rebeldía con el esfuerzo y sudor, con amor y alegría, con altos y bajos, con encuentros y desencuentros. Fue destruida por sumisión. Al comedor no lo demolieron el día que entraron las máquinas, lo demolieron cuando tomaron nefastas decisiones, y que no se nos diga que por falta de experiencia, porque ya están grandecitos. Aquí y allá la estrategia es borrar la memoria, destruir lo construido. Ahora es importante dejar en claro que esto que pasa en estas tierras no es un hecho aislado. En Jalapa las máquinas de construcción, destrucción, han sido el común denominador para sepultar experiencias de lucha. ¿Quién no recuerda el centro comunitario Casa Magnolia? Una casona que fue ocupada por un montón de personas que querían desarrollar proyectos autogestivos comunitarios y que, a pesar de sus propias problemáticas, algunos personajes dirigentistas, reformistas y politiqueros protagonistas sacaron adelante diversas iniciativas interesantes en el barrio, así como el uso del edificio en forma de vivienda alternativa, luego que fue asediado por la policía y matones de civil por su grado de incomodidad para los intereses capitalistas, y que también acabó siendo demolido. Bien dicen que ahí quien ocupa, preocupa, y la ocupación siempre será una crítica radical a la propiedad privada. No pagar impuestos ni renta y celebrar formas diferentes de convivencia y organización es algo que nunca será bueno para el poder y que pone en recelo a los empresarios de la calaña de Chedrago y a los grupos allegados al Oxxo y las cadenas X24, que sienten que toda propiedad abandonada es o debe ser suya para poner un negocio extra en la esquina. Hoy podemos ver en uno de los escombros de dicha experiencia colectiva, dejándonos en claro que para el poder es mejor que no haya nada, que haya ruinas o tiendas comerciales o centros culturales donde las manos se pongan a amasar otras formas de vidas, menos jodidas de las que nos imponen, borrando físicamente el recuerdo de lo que un día fue una experiencia de lucha. Dos demoliciones de espacios en resistencia en Jalapa, ¿será pura coincidencia? Si nos saltamos otras latitudes, entendiendo la temporalidad de los últimos meses, nos encontramos con la brutal represión sufrida en el Estado de México, las instalaciones ocupadas de Regeneración Radio en el CCH Vallejo, perpetrada por el Grupo Porril 3 de marzo en necesario contubernio con las autoridades, donde fueron lesionados con arma punzocortantes a compas que mantenían la radio, y destruidas las instalaciones y el equipo. Regeneración Radio es otro punto donde desde la autonomía y la autogestión se han realizado grandísimos esfuerzos por generar, con ellos mismos lo dicen, una comunicación contra el poder, y no una comunicación para simplemente ser escuchada y desechada como nos tienen acostumbradas las más media, sino que su objetivo es tendiente a la autoorganización, no solo de individuos que se encuentran dentro del plantel, sino que desborde las barreras impuestas por la institución y salgan a las calles. A su vez, varios otros cubículos ocupados en diversos SHs fueron atacados y destruidos parcialmente. Y por último, y a sabiendas de que se nos puede escapar varios acontecimientos similares, no queremos dejar de mencionar la constante represión de lo que ha sido motivo la Ocupa Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, espacio autónomo de trabajo autogestivo, el cual lleva en su haber ataques porriles, ataques de grupos autoritarios organizados, espionaje con cámaras ocultas, compañeros detenidos, torturados y heridos de bala, surgimientos policíacos y un largo etcétera, que vienen agravando desde diciembre del 2013. Hay que tener bien en cuenta que muchos de estos sucesos tienen que ver con espacios que tienen afinidad con las ideas libertarias y antiautoritarias. Ahora necesitamos nombrar otra vez el ataque parapolicial del 5 de junio, los levantones y persecuciones de compañeros, el espionaje telefónico y cibernético y el asesinato de Nadia, Rubén, quienes participaron activamente en luchas en Jalapa. Nos dirigimos a ustedes, compañeros consecuentes y que quieren transitar por los dulces pero peligrosos caminos de la autogestión y la anarquía, y quienes quieran hacer eco, ¿son coincidencias? ¿Decimos barbaridades? ¿O tenemos que tomar en nuestro propio círculo cartas en el asunto? Autonomía es autonomía. Es cuestión de tomar postura y poder ser firmes en las decisiones que elegimos nosotros y no es las que nos imponen el sistema. La autonomía no se puede mendigar ni pactar, no se puede desarrollar en un plan conjunto de las autoridades. De lo contrario, la autogestión se extingue para dar paso a la cogestión. Esperemos que por fin lo pueda entender. En Jalapa, como en muchos otros lados, la vía legaloide es un virus que acompaña los movimientos. En el momento en que permitimos que esta vía se filtre y tome nuestros esfuerzos en poner especial atención, podemos dejar que el Estado se apodere de nuestros proyectos. Y si seguro vamos a escuchar a alguno decir por ahí, es lo que lo legal es una estrategia, no podemos desconocerlo en su totalidad. A ver, no somos pendejos, sabemos que todo el contexto que nos rodea están abarrotados por todos los tentáculos grandes y chiquitos del poder, pero aceptar las leyes como vía revolucionaria y autónoma es una falacia. Aceptar las leyes que inventaron hace tiempo una truculenta camilla y sesiones donde diputados y senadores diseñaron normas de conducta en aras de mantener la lógica capitalista local, aunque en algún momento alguien se pueda beneficiar por su ejercicio. Es afirmar que aún seguimos siendo sometidos por la voluntad de otros que ni conocemos, ni queremos conocerlos. Mirar las leyes como nuestro eje de lucha y nuestras herramientas más valiosas sería afirmar que nos tienen en sus manos. Así nos arrinconaron a la espera, nos hacen bolas, nos desfalcan de dineros, así invitan a unas reuniones secretas, así pactan las cosas por debajo del agua. Todo el juego legal, visible o invisible, es suicidar por nuestra naturaleza. El diálogo es una de sus armas más fuertes, porque al final, si se logra algo, es en el rango de sus términos, los del poder. No decimos que no se tenga que usar en alguna ocasión, si lo usamos porque se nos obliga o brilla eso, pero mientras tanto la posición más ética, seria, defendamos y combatir en la medida de lo que nosotros mismos podamos hacer y organizar nuestras vidas y proyectos, haciéndonos fuertes a nosotros mismos y no en sus estructuras. Mientras no escuchemos de nuestro rango de valores la legalidad, entonces la legalidad acabará por controlar nuestras decisiones y como si fuera explicación de bolita y palitos. ¿Quién hace la legalidad y sus reglamentos menores? Los poderosos. Parece que es todo lo que tenemos que decir. Esperamos sirva esto para la reflexión y la práctica. Y aclaremos que este texto no es para delatar y señalar a compañeros anarquistas o personas comprometidas con mantener el conflicto desde su accionar diario de manera individual o colectiva, dentro de proyectos como lo fue el Comedero Autónomo, porque las personas de las que hablamos en este texto, esas que se entregaron el comedor al Estado, están muy lejos de ser compañeros de lucha contra el poder por todo lo mencionado y por mover piezas a favor de este sistema, y no nos interesa sacar a relucir sus nombres porque ustedes mismos saben quién son. Que el poder no coopte nuestros esfuerzos. Viva los espacios autónomos, autogestivos en combate contra el poder. Algunas anarquistas y anarquistas por acá. Y bueno, pues lo queríamos leer todo, fue bastante largo, pero queríamos darle la palabra textual a nuestros compañeros y bueno, pues nos parece preocupante esta forma tan violenta que ha estado ejerciendo el Estado en contra de los movimientos sociales y que bueno principalmente a los libertarios, y esto hace que tengamos que tener mucho más cuidado de lo que pueda pasar con nuestros compañeros del espacio autogestivo Che Guevara. Y por supuesto les mandamos un fuerte abrazo libertario a nuestros compañeros de Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues continuando por acá con más noticias, tenemos en la página de otrosmundoschiapas.org que defensores de los ríos de Chiapas, México y el mundo se reúnen en Veracruz para generar estrategias colectivas. El 12º Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER se llevará a cabo a partir del día 10 de noviembre hasta el 12 de noviembre en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, anunció el comité organizativo durante una conferencia de prensa en Jalapa el pasado lunes 9 de noviembre. Somos un movimiento nacional donde se agrupan organizaciones, movimientos y luchas que están en defensa de los ríos y afectados por la construcción de presas de abastecimiento de agua e hidroeléctricas, dijo Libertad Díaz, miembro de la Asociación Civil Chiapaneca Otros Mundos AC y de la coordinación del MAPDER. Cada año tenemos esta actividad donde los pueblos nos encontramos para analizar nuestro contexto político, planear estrategias que nos den pista para enfrentar las violaciones a los derechos de los pueblos, añadió Libertad Díaz. La acompañaban en esta rueda de prensa otros integrantes del MAPDER, dos miembros de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida, Rosalinda Hidalgo y Emilio Rodríguez, así como Alejo Ruiz, del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca, La Antigua, en defensa de los ríos Pucar, anfitrión del encuentro. Se analizarán la reforma energética y la propuesta de ley de aguas de la Conagua. Durante el evento, en el cual participarán organizaciones de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Puebla, Jalisco, de Costa Rica y España, se analizarán las consecuencias de la reforma energética de 2014 y también la propuesta de reforma de la ley de aguas propuesta por la Comisión Nacional del Agua en marzo de este año y temporalmente enterrada por la Cámara de Diputados. La imposición de las reformas energéticas en el país que impulsan hidroeléctricas y proyectos de hidrocarburo afectan directamente a los pueblos indígenas y campesinos, desplazándolos de sus territorios, arrebatando su patrimonio, contaminando los ríos y destruyendo las cuencas hidrológicas, escribieron los organizadores en un boletín de prensa leído durante la conferencia. Es la segunda vez que la entidad gobernada por Javier Duarte del PRI es la sede de un encuentro nacional del MAPDER. En 2013, el décimo encuentro se llevó a cabo en Amantlán de los Reyes, cuña de la lucha contra contra la presa El Naranjal. No es casual que el evento se haga otra vez en Veracruz, porque hay más de 100 proyectos hidroeléctricos en el estado y varios proyectos de fracking, dijo Rosalinda Hidalgo, en referencia a la voluntad del gobierno de permitir la extracción de gas lutita, un gas no convencional que se extrae mediante la técnica ultracontaminante de la fractura hidráulica, o fracking en inglés, siendo Veracruz el estado prioritario para la explotación del agua, petróleo y gas, y es importante que las organizaciones y los movimientos que conformamos el MAPDER fortalezcamos la lucha del Estado y generemos estrategias colectivas para la defensa y protección de los bienes naturales del país, escribieron los organizadores en su boletín. Jalcomulco, corazón de las resistencias por la defensa de los ríos. La elección de la ciudad de Jalcomulco, corazón de las resistencias por la defensa de los ríos, según los organizadores, no es casual tampoco. Allí se concentra la lucha de los defensores de la cuenca de la Antigua, amenazada por varios proyectos, uno de ellos llamado Propósitos Múltiples Jalapa, que incluye una presa de 100 metros por 700 metros de ancho que inundaría 400 hectáreas de territorio con importante biodiversidad en la región, precisa el boletín de prensa. Se quiere imponer en el municipio sobre el río Pescados. Es promovido por el estado de Veracruz para abastecer en agua a la ciudad de Jalapa y llevado por la empresa brasileña Odebrecht, la cual acaba de ganar un contrato de 30 años en el municipio de Veracruz para gestionar su sistema de agua potable junto con la empresa Aguas de Barcelona, filial de la francesa Suez Environnement. Los opositores a la presa de Odebrecht lograron detener el proyecto hasta el día de hoy, pero han sido criminalizados. En mayo de este año fueron ilegalmente detenidos y recluidos tres ejidatarios de Jalcomulco e integrantes de la PUCAR. Organizar el encuentro en este lugar es un reconocimiento a la lucha en Jalcomulco, dijo Libertad Díaz durante la conferencia de prensa. Los organizadores hablaron del contexto de alta represión que reina en el estado de Veracruz. No se puede ignorar, ya que en 2013 Noé Vázquez Ortiz, quien participaba en el encuentro en Amatlán de los Reyes, fue asesinado el día de la inauguración. Hemos tenido reuniones a nivel de la red para evitar cualquier tipo de atentado, dijo Rosalinda Hidalgo, precisando que como organizadores elaboraron una carta en la cual solicitaron al gobierno de Veracruz, al gobierno federal y a las instancias responsables de vigilar los derechos humanos en México, resguardar la reunión del MAPDER. El documento fue firmado por cerca de 70 organizaciones y académicos de México y el mundo. Los organizadores quieren que este encuentro sea una gran fiesta de conciencia, alegría, que tejerá un manto de fuerza entre los activistas aquí presentes. Para los defensores de los ríos del estado de Chiapas, será la ocasión de visibilizar sus luchas. Estarán presentes compañeros de 13 organizaciones y comunidades del estado, del Comité de Derechos Humanos de San Juan Bautista, Las Margaritas, del Comité de Derechos Humanos de la región Tulja, en Salto del Agua, de la Vicaria, del Comité de Derechos Humanos San Miguel Arcángel de la Parroquia de Huixtán, del Movimiento La Voz del Pueblo, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, del Movimiento Campesino Regional Independiente MOCRI, del Colectivo Chiapanecos en Defensa del Agua de Tuxtla Gutiérrez, del Centro de la Mujer Isim Ancetic, de Palenque, de la Comunidad de Huitiutap Tiupán, de la Sociedad Las Abejas de Acteal, Chenaló, de la parroquia de San Juan Cancuc y de la Asociación de Otros Mundos ACE. Pues bueno, aquí en esta página justo de otrosmundoschiapas.org pueden encontrar el boletín de prensa completo rumbo a este encuentro, 12º Encuentro Nacional del MAPDER, y también la carta en donde aliados nacionales e internacionales hacen para solicitar vigilancia y respeto a este encuentro de los compañeros. Y bueno, pues desde aquí, desde Noticias de Abajo ML, pues saludamos este esfuerzo para realizar este encuentro, y bueno, pues diciéndoles que pues en los próximos emisiones del noticiero pues habrá más información acerca de este encuentro del MAPDER, ya que algunos compañeros de que participan en Noticias de Abajo pues andan por allá ya en este encuentro. Y bueno, ahora nos vamos a pasar directamente a en el estado de Michoacán con la agencia de subversiones, esta agencia autónoma de comunicación. Y bueno, nos presentan una nota que se llama Cuauhyana se opone al mando único. Por más de un mes han pasado de la firma en Tuzantla del acuerdo que establece al mando único, acto en el cual el gobernador Silvano Aureoles Conejo reiteró su voluntad de arreglar los asuntos de seguridad en el estado, y sin embargo Michoacán está a punto de colapsar nuevamente. A pesar de nuestro recorrido en la mesa Purépecha, donde la inconformidad de Neutzen en su alcalde, fruto de las fraudes electorales de junio pasado, mantiene al pueblo en el estado de alerta desde hace ya varias semanas. Seguimos en Uruapan, que nos recibió con un homicidio recién perpetrado y sus calles repletas de camionetas blindadas sin placas. Pasamos por Tierra Caliente después de que Simón, el americano, liberara el paso del enésimo bloqueo, supuestamente colocado para blindar la zona y permitir la elección de un nuevo líder del crimen organizado. Alcanzamos la Sierra Costa, donde en Cualcomán una reunión entre la Fuerza Rural y emisores gubernamentales nos recordó la razón de que el comandante Felipe Díaz no estuviese en la Junta, sino en una ofrenda en la explanada municipal, y llegamos a la costa, donde el primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, Semey Verdía, sigue encarcelado, y quien ahora ha tomado las funciones tiene una orden de aprehensión, al igual que el comandante de Cuauhyana, donde el presidente municipal presentó entre las protestas de su propio pueblo un nuevo apartado policíaco cuyos objetivos el mismo día dio prueba de desconocer. En cada región se respira tensión, inconformidad, temor por las represalias del crimen organizado y del propio Estado, pero también se respira unidad y resistencia y la voluntad de no permitir que todos los logros de estos años de lucha desaparezcan por intereses particulares que no son los de la población. Estamos a principios del noviembre del 2015, pero viajando por Michoacán nos sentimos en mayo del 2014, cuando en los calendarios de las barricadas una marca roja evidenciaba el día 10, la fecha del desarme. En este entonces el gobierno federal quiso acabar con el movimiento de las autodefensas, y a través de la labor del comisariado Alfredo Castillo en una cierta medida lo logró, legalizando a algunos de sus integrantes e imponer la creación de la Fuerza Rural Ciudadana e Indígena. Ahora, el mismo gobierno federal quiere acabar con lo que queda de este levantamiento popular armado, sin duda uno de los más controvertidos de los últimos años en México, y pretende lograrlo a través de la estrategia de seguridad presentada por Aureoles en la supresión de dichas fuerzas creadas por Castillo y la implementación de una nueva policía estatal regida por los lineamientos del mando único y supuestamente confiable y limpia. Escuchando al gobernador, la decisión resulta tomada y lista para las primeras medidas para que se respete. El 5 de octubre, los alcaldes electores recibieron el oficio de la convocatoria del acuerdo y la advertencia de que los que no representen el plazo para certificar sus mandos tendrían que aclarar sus razones ante la PGR, ante la Procuraduría General de la República. La recomendación fue clara y el plazo corto, así que enseguida los presidentes municipales se apuraron en poner manos a la obra. Sin embargo, después de un mes de concertación, Michoacán resiste. Esta y otras sugerencias del mandatario estatal intimidan a los integrantes del movimiento, que a pesar de la camiseta que ahora visten, siguen encontrando su razón de ser una voluntad del pueblo y no en la imposición del gobierno. Si en su momento se pudo calmar a unos cuantos de los civiles armados que andaban sueltos por el estado, los sentimientos de rabia, dolor, hartazgo y sed de justicia de los michoacanos nunca se pudieron encontrar en un uniforme y ahora están más fuertes que nunca. Y bueno, esta es una nota de investigación que los compañeros de Subversiones nos presentan. Es mucho más larga. Hay algunas imágenes de este evento. Hay imágenes de los compañeros que, bueno, pues están retomando en sus manos la justicia, la seguridad del pueblo michoacano. Y que además hay un pequeño audio. Vamos a intentar escucharlo. A ver si lo podemos escuchar. Y si no, los invitamos a que ustedes puedan visitar esta página de Subversiones. Los dejamos con el audio. Pues nosotros ahorita, la seguridad aquí está al 90%. La seguridad nosotros la hemos dado muy bien, sin necesidad de la ayuda del gobierno militar, ni de la Marina, ni de la Policía Federal. Nosotros ahora, pues ayer amaneció esta policía militar que viene a ser supuestamente, entre comillas, dice el presidente municipal de aquí de Coahuila, que vienen a dar la seguridad, que vienen a, por lo de la seguridad y por vialidad, vienen a hacer lo de la policía municipal, los trabajos de la policía militar. Aquí no necesitamos ninguna policía militar. No, aquí lo que se necesita ahorita es el apoyo para los productores que perdieron todo con el huracán. Ahora, si tanto se preocuparan por la seguridad, el gobierno, se preocuparan por andar buscando a Lico, a Federico González, se preocuparan por andar buscando a Carmelo Núñez Vargas, se preocuparan por andar buscando al Tena, al 500, al Chuy Playas, a toda esa gente, al Guaruchampú, a los que nos hicieron daño aquí, ellos ya se les olvidaron a ellos, ya se les olvidó al gobierno. ¿A quién tiene que buscar? Ahora el problema somos nosotros, los que estamos al frente de un movimiento. Yo no sé por qué se empeña el gobierno estatal en mandarnos todo ese tipo de gobierno, de policía militar, cuando sabemos que en otros lugares sí se necesita un buen gobierno, como en Lázaro Cárdenas, como en Morelia, como en otras partes aquí, y nos mandan ese tipo de gobierno, o sea, para intimidar. Ningún gobierno nos vino a dar la seguridad que tenemos nosotros ahorita aquí en el municipio de Coahuila, y somos gente de aquí, gente dolida, gente que nos hicieron daño. Se le pidió ayuda anteriormente a todo el gobierno y nadie nos supo dar una tranquilidad de la que tenemos nosotros ahorita. Si tan bueno fuera su mando único como ellos dicen, ¿por qué los andan queriendo ¿por qué andan queriendo hacer que todos los presidentes firmen un mando único, ya forzándolos, pues? Ya no es porque ellos quieran, sino que a lo que hemos escuchado, lo que escuchamos aquí en la playa ayer con el síndico de Chinicuila, que estaba comentando que ya les dijo al gobernador que si no firmaban el mando único se les iban a quitar las ayudas que iban a llegar, de las ayudas del Estado, se las iban a quitar el gobierno estatal si no firmaban el mando único. A mí no se me hace justo que venga un gobernador y diga, bueno, yo quiero que me firmes a huevo, y si no si no me lo firmas te voy a quitar esto que yo pensaba darte, no te lo voy a dar porque no me estás firmando lo que yo quiero. De eso, cuando estuvieron en campaña, no se platicó nada de eso, de ahora de los mandos únicos. Lo único que vino el gobernador aquí nos dijo, pues, que para lo de la seguridad, cuando estuvo aquí con nosotros, que él iba a venir y si él ganaba, iba a venir a platicar con nosotros para tomar los temas de la seguridad y ir de la mano junto con nosotros para aquí, para lo que era la costa, para la seguridad de la costa. Eso fue lo que habló y por eso le dimos el voto nosotros, por eso confiamos en él. Pero ya vimos que todo lo que nosotros hicimos por él, todo nos cambió de un día para otro. Ahorita todo el gobierno está preocupado porque el único responsable son los presidentes municipales de la seguridad de sus municipios. Antes ellos no ignoraban lo que vivíamos aquí en Michoacán, porque les cobraban cuota a las presidencias municipales. ¿Y quién hacía algo? Ningún gobierno hacía algo por sus municipios. Nadie se preocupaba por la seguridad. Ahorita se preocupan por la seguridad de ellos. ¿Y dónde estaban? ¿Cuántas denuncias había en contra de los templarios, de esos que nos tenían arrodillados y nos tenían con la cabeza en el suelo y con el pie arriba de la cabeza? Ningún gobierno nos vino a salvar, nadie. Y ahorita ya vienen ellos a hacerse supuestamente que son responsables de la seguridad de los presidentes municipales. Sabemos que los presidentes municipales ni siquiera ni siquiera han siempre ocupado por la gente que traemos nosotros, que anda aquí con nosotros, que es gente dolida, gente que les mataron familiares. Toda la mayoría que andan aquí conmigo, les mataron familiares. La mayoría que andan aquí conmigo. Entonces sabemos que todavía está, desgraciadamente todavía está la unión entre los templarios y la gente del gobierno. Hay mucha gente que así está. Y bueno, pues por acá continuando con más información, tenemos una nota escrita por el compañero Omar García que se titula Ayotzinapa Rojos Otra Vez, la mujer del tiempo anuncia un huracán. Cuando finalmente la autoridad federal se hizo a cargo de la investigación del caso Iguala, allá por el 10 de octubre del 2014, los familiares y estudiantes entregamos cuanto pudimos de información disponible, fotografías y datos personales de nuestros compañeros desaparecidos. De igual manera, enfilamos a declarar ante el MP local y federal. También entregamos algo muy importante, como lo hicimos con el gobierno estatal, los números telefónicos de nuestros compañeros desaparecidos, pues conocemos lo que se puede lograr a través de la telefonía móvil desde hace años. La reforma a las telecomunicaciones del año 2014 puede ilustrarnos al respecto. La geolocalización y la retención de datos permiten al Estado hacer maravillas, entre comillas. Una de ellas es la que bajo la firma de Carlos Marín, director del periódico Milenio, pone de manifiesto hoy en dicho diario. Antes de este día, Omar no existía para este individuo. Ahora el tiempo que reconoce en mí, al vocero de los estudiantes, también trata de vincularnos con los rojos otra vez. ¿Quién es Carlos Marín? O mejor dicho, ¿quién le filtra a él estas informaciones? O bueno, ya sin rodeos, ¿para quién trabaja? Recordemos que cuando se filtraron llamadas de Lorenzo Córdoba, donde discriminaba a nuestros hermanos indígenas, enseguida Carlos Marín salió a defenderlo. Entonces, ¿Milenio? ¿Es Milenio o Prilenio? Muchos y muchas ya saben la respuesta. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué en lugar de ubicar en las primeras 48 horas a nuestros compañeros a través de los teléfonos celulares, se dedican a espiarnos a nosotros? ¿Por qué se le niega al GIEI información en este campo? Hace 5 meses, al referirse a las escuchas ilegales al presidente del INE, Marina afirmaba que la perversidad de husmear sus llamadas telefónicas es un recurso más de los empeñados en sabotear la jornada del 7 de junio. Queda claro que ahora con una mayor perversidad es él y quienes les allegaron una llamada sacada de todo contexto, quienes intentan sabotear un movimiento que no logran entender, porque no cabe en la lógica electoral y política que los mantiene. Búscate un enemigo y cúlpalo de todo, dice Goebbels. Hay varios discípulos suyos aquí en el país, pero mientras ellos busquen quién la pague y no quién lo hizo, nosotros seguiremos firmes en nuestro palacio de papel. El enemigo es grande y poderoso, desde que inició el movimiento lo sabemos. A pesar de eso, pronto daremos una posición como escuela. Por ahora, anunciar que de rojos no nos han sacado, que esto es una campaña de desprestigio total y despiadada desde una posición de fuerza y medios de comunicación. Compañeros, estén atentos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y bueno, pues esta es la respuesta que da justo Omar García, este vocero de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, quien también, bueno, pues es sobreviviente de toda esta masacre, de estos asesinatos y desapariciones que se dan el 26 de septiembre de 2014 ahí en la ciudad de Iguala, en Guerrero. Y bueno, pues esto va encaminado pues a que este periodista nuevamente, haciendo uso pues de este medio de comunicación, como lo ha hecho en múltiples ocasiones más este periódico El Milenio, atacando a los movimientos sociales, ahora vuelve a atacar nuevamente a los compañeros normalistas, diciendo que pues hay sospechas, o más bien afirmando que entre los normalistas hay pertenecientes al grupo criminal llamado Los Rojos allá en Guerrero, y que bueno, pues en base a esto, pues él quiere que pues obviamente toda esta investigación que se está logrando hacer, pues salga otra vez nuevamente fuera de contexto y se vayan por otras vías de investigación. Y como lo dice el compañero Omar García claramente, ¿no? Si ellos tenían la intención de encontrar a los compañeros normalistas, ¿por qué no lo hicieron desde que ellos les otorgaron los números telefónicos de los compas para poder localizarlos, o por lo menos para saber cuál fue el último momento en el que ellos los traían? Y bueno, pues continuamos por acá con más información. Y bueno, ahora nos vamos a Jalisco. Temacapulín cuestiona estudios de la ONU sobre la presa Zapotillo. El gobierno de Jalisco pagará a la ONU 4.6 millones de dólares por estudio a la presa El Zapotillo. Esto es una nota de Somos el Medio del 9 de noviembre del 2015. El Comité de Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC, y el colectivo de abogados hicieron un llamado al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, para que realice el replanteamiento de estudio técnico sobre la cuenca del Río Verde a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El pasado 10 de septiembre, el gobierno de Jalisco firmó un adendum de los UNOPC, o sea, de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos, para realizar un análisis hídrico con apoyo del Programa de Naciones Unidas. El estudio, que costará 4.6 millones de dólares y durará 18 meses, tiene como objetivo, según el gobierno de Jalisco, sumar nuevas herramientas para la toma de decisiones desde la perspectiva neutral y humanitaria. Sin embargo, el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo denuncia que la intervención de las Naciones Unidas llega a destiempo en un conflicto socioambiental generado por la construcción de la presa El Zapotillo, que ha ocasionado falta de credibilidad a las instituciones del Estado y una serie de violaciones a los derechos humanos ocasionados por el proyecto. Desde hace 10 años, los pobladores de la comunidad Temacapulín, ubicada en los Altos de Jalisco, emprendieron una lucha contra la construcción de la presa El Zapotillo, a pesar de existir un amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener la construcción de la presa, que medirá 105 metros de altura. Los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal, no lo han respetado y los avances de la obra continúan. Son 45 mil habitantes los afectados, los cuales 1000 directamente. En conferencia de prensa, el comité explicó que el citado estudio aún no comienza y ya presenta graves vicios y omisiones. Una de ellas es el hecho de que las comunidades afectadas no fueron consultadas y a las organizaciones que les asesoran para la elaboración de estudios y sus términos de referencia, y que a pesar de haber solicitado los términos de referencia del estudio desde diciembre del 2014, estos no nos fueron proporcionados vía solicitud de información. Finalmente, los representantes del Comité Salvemos Temaca exigieron que el proyecto de la presa El Zapotillo y el trasvase del acuerdo Zapotillo-León se suspenda completamente mientras se realiza el estudio, que en coordinación con las comunidades afectadas y sus asesores se modifiquen y aclaren en las dudas planteadas a los términos de referencia del estudio, adendu, que se retire de forma absoluta el estudio de la posibilidad de que se ejecute como producto temprano en un estudio que viabilice el aprovechamiento de la próxima estación lluviosa para el lleno parcial de la presa, que a lo largo de todo el desarrollo del estudio y durante las reuniones, talleres y encuentros se lleve a cabo. Las oficinas, instituciones y equipos participantes en el estudio privilegian la participación de la sociedad civil y la academia, así como el respeto a los pueblos y comunidades afectadas y a sus derechos humanos, que se conforme en un comité ético de garantes de la sociedad civil que vigile el respeto de los derechos de los pueblos, el desarrollo del estudio y su transparencia, que les sea permitido a las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo y por el acueducto del Zapotillo León visitar las obras de la presa y conocer su estado actual, ya que este derecho se les ha negado por más de 10 años. Y bueno, nosotros asistimos alguna vez a ver esta presa, y bueno, es cierto, no te permiten acercarte, obviamente no te permiten ninguna declaración, y que inclusive la fotografía que presentan aquí en Somos el Medio es una fotografía donde se ve bastante alejada la presa, y que pese a lo que los compañeros ya comentan, que la Suprema Corte de Justicia dictaminó que no tendría que seguir el avance de la presa, pues sigue hasta el momento, y esto pues resulta ser una burla para la misma Suprema Corte de Justicia, para el propio Estado, pero sobre todo para todos los compañeros que han venido trabajando desde hace 10 años para que se pare la construcción de la presa El Zapotillo. Y bueno, pues ya por acá terminando nuestra sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, tenemos una nota de los compañeros y compañeras de Desinformémonos, la cual dice: comunidades indígenas oaxaqueñas se organizan en defensa del territorio y la autonomía ante embestida de empresas transnacionales. Es una nota de Joel Aquino, y bueno, pues él dice: para desarrollar un proyecto de defensa del territorio en diferentes partes del estado de Oaxaca ante la embestida de empresas transnacionales y nacionales mineras de energía eólica eólica e hidroeléctrica, pero sobre todo para avanzar y fortalecer el asunto de la autonomía de las comunidades y de las regiones, líderes de más de 80 organizaciones comunitarias regionales y estatales, mijes, chinantecas y zapotecas, se están reuniendo a fin de hacer un solo frente ante la nueva situación. Joel Aquino, dirigente zapoteca de Villa Hidalgo, Yalalaj, de la Sierra Norte Oaxaqueña, ex asesor del EZLN en los diálogos de San Andrés, Larraíz, Chiapas, informó que en octubre se realizó un evento en el Espacio de Campo, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, AC, para reflexionar sobre la situación política en esa entidad, la diversidad de organizaciones que existen para la defensa del territorio, el asunto de los presos políticos, de la administración de justicia, de la decisión de fortalecer las agrupaciones y reagruparse para enfrentar estos problemas, y sobre todo por la defensa de la autonomía de las comunidades y de las regiones. Entrevistado en el marco del Congreso Internacional de Comunalidad efectuado en Puebla la última semana de octubre, afirmó que está congelada en el Congreso Estatal la propuesta de iniciativa de reforma constitucional de reconocimiento de los derechos indígenas de los pueblos de Oaxaca, proyecto en el que trabajaron durante 2 años más de 40 asesores del Consejo de Pueblos Indígenas CPI, institución creada a raíz de que se estableció el nuevo gobierno que se suponía que iba a ser un buen gobierno, esto entrecomillado. Dicha iniciativa la hizo suya el gobernador Gabino Cue, se presentó al Congreso local, integrantes del CPI tuvieron varias reuniones con los representantes del gobierno del estado y de la Cámara de Diputados, se avanzó, incluso hay un dictamen en el que los diputados quitan cosas importantes de nuestra iniciativa, pero por lo menos era presentable. Al final de cuentas, esa iniciativa quedó congelada. No hay posibilidades de que pase la reforma constitucional. En el periodo anterior había más posibilidades porque la coalición PRD-PT-PAN tenía diputados propios que podían aprobar esa iniciativa, pero ahora no, predomina el PRI y por lo tanto no pasa, subrayó. Comentó que desde la Secretaría de Gobernación dieron la orden de que esa iniciativa no pasaba, la revisaron, le hicieron correcciones absurdas, reaccionarias, haz de cuenta que estamos viviendo en 1960 o 1970, por lo tanto ahí quedó congelada. Entonces esa es una iniciativa que se tiene que trabajar con las comunidades, con las organizaciones, para que la retomen y buscar la oportunidad para hacerla valer. Porque sí retoma los reclamos de muchas décadas y de las experiencias nacionales y del continente americano, precisamente en aras de la defensa de los recursos naturales y en aras de la defensa de la libre determinación de los pueblos indígenas de Oaxaca, indicó Aquino. Y bueno, pues un poco, bueno, la entrevista viene más larga a este compañero Joel Aquino, entonces bueno, pues más bien les hacemos la invitación a que si quieren consultarla completa la pueden checar ahí con los compañeros de www.desinformémonos.org.mx. Y bueno, pues ya con esta nota damos por terminada la sección desde el ombligo del monstruo, nuestras noticias nacionales. Vamos a un corte musical y bueno, pues no le cambien. Ilumíname, luz del camino sin ti no veo. Oh Pachamama, olvídame, rumbo perdido sin ti me muero. Oh Pachamama, soñaré, noche perdida, noche sin pena. Oh Pachamama, cuando no esté. Mama, yo pa' mama, yeah. Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, rózame mi alma, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, caliéntame la cama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, rózame mi alma, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, caliéntame la cama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, pues ya para nuestra columna caminera, tenemos por acá una entrevista con el compañero Enrique, miembro de la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, quien nos habla acerca de este proyecto de la preparatoria popular allá en una de sus comunidades, en Acapatzingo. Y bueno, pues esta entrevista nos la mandan los compañeros y compañeras de La Voz de Villa Radio, a quienes les agradecemos pues que nos hayan hecho el favor de mandarnos este audio. Y bueno, pues vamos a escuchar esta entrevista con el compañero Enrique. Mi nombre es Enrique Reynoso, formo parte de la Coordinación Central, digamos, o de la Dirección Colectiva de la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente. En términos sencillos, diría que la educación en nuestro país funciona como un embudo, ¿no? Es decir, está diseñada de tal manera que entra un número de millones de niños, pues entran a la primaria, pero no todos entran a la secundaria. Se habla de deserción o de una gran deserción entre justamente en el nivel medio, pues básico. Pero me parece que tiene que ver también con la falta de escuelas, pues, y evidentemente con la situación económica. Pero si vemos el número de escuelas de nivel medio superior, es decir, preparatorias, son menos todavía. Las alternativas que se dan a los jóvenes son meramente técnicas, ¿no? Como los CETIS o los CBETIS, etcétera, etcétera. Y escuelas, universidades para la formación profesional de los jóvenes son todavía menos. Es decir, yo insisto, la educación funciona como un sedazo, como un embudo, que va siendo cada vez más elitista, más selectiva, pues, la cuestión de la educación en nuestro país, y que finalmente obliga, ante la situación económica, a que los jóvenes opten por carreras que no son su vocación, pero que pueden ser rentables, pues, ¿no? Es decir, que les pueden ofrecer la oportunidad de un empleo, pues, que generalmente es mal pagado, ¿no? Entonces, creo que la educación en nuestro país está diseñada para generar mano de obra calificada y barata, pues, para las empresas o para las grandes empresas. Bueno, no es solo una prepa en el campamento, es en la comunidad de Acapatzingo. Se decidió hace años donar ese espacio para una escuela, pues, ¿no? En el transcurso de los años, lo que hemos analizado colectivamente es que no hace falta solo una escuela, pues, sino que era necesario construir un proyecto integral de educación. Si bien la organización misma son una escuela, ¿no? Porque se trata de o nos va inculcando de alguna manera la colectividad o la comunidad en contra de algunos valores que nos van imponiendo, pues, desde pequeños, a ser individualistas, por ejemplo, a, pues, preocuparnos solo por nosotros mismos, ¿no? Es decir, en ese sentido la organización es una escuela, pero nos pensamos que también hace falta como generar este proyecto educativo integral que contemple desde la preprimaria hasta la preparatoria, pues, ¿no? aspiraríamos a la universidad, pero eso será con más tiempo, ¿no? En ese sentido, lo que se ha venido haciendo es trabajar este proyecto. Tenemos ya los programas para algunos niveles de primaria, que son adecuaciones, digamos, o propuestas que a partir de la participación de las mismas comunidades de la organización, si bien se basan en los programas oficiales, utilizan otros métodos y rescatan temas que los programas oficiales ocultan. Entonces, en ese sentido, pensamos que la educación debe ser en ese sentido mucho más completa, pues. Pero toda la prepa forma parte de un proyecto más amplio, ¿no? En Acapatzingo se hace porque hay un terreno disponible o hay un espacio, pues, que ya está destinado a ese fin. Pero la idea, pues, es reproducirlo en otros lugares, ¿no? Sí, pero como parte de un solo proyecto, pues, ¿no? Yo quisiera comentarles que el proyecto de la preparatoria no es un proyecto que solo retome los programas oficiales. Es un proyecto que se elaboró con mucho tiempo, que incluso los compañeros que hoy están dando asesorías entraron a cursos de preparación, les dimos pláticas sobre lo que era la organización y sobre lo que la organización quería, pues, como parte del proyecto educativo. Y en ese sentido ellos retoman esto, pero además con profesores. Todos los asesores son egresados de alguna facultad, son titulados, ¿no? Todos ellos aportaron un poco en la elaboración. Y hoy, por ejemplo, en esta, con la problemática que tuvimos con respecto a la certificación de los compañeros, y este acercamiento con los compañeros de la preparatoria Francisco Villa, con ellos he estado como comparando de alguna manera lo que los muchachos han hecho en la escuela y lo que ellos hacen, y en realidad, no por nosotros dicho, sino por ellos, con una materia en la que se está viendo en la preparatoria de la organización, se han cubierto hasta dos o tres materias, pues, de los programas oficiales. Es decir, sí hay una situación de avance, pues, en ese sentido. Pero justamente por ser la primera generación, nosotros planteamos que fuera solamente para compañeros de la organización. El abrir, pues, la convocatoria, si bien daría a conocer el proyecto, también generaría otros problemas. Por ejemplo, en este momento es más fácil, o es mucho más, digamos, fácil de entender por parte de los compañeros de la organización apoyar a compañeros que están haciendo el esfuerzo por terminar sus estudios que plantearlo con alguien que está fuera, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, y previendo las dificultades que pudiéramos tener, se planteó que justamente este primer año fuera únicamente para compañeros, pues, de la organización. No está descartado que se abra, pero me parece que primeramente tendríamos que tener consolidado el proyecto, porque alguien que es de la organización entiende y sabe que es un proceso en construcción, ¿no? Y que en ese sentido enfrentamos dificultades, obstáculos, pero que juntos los podemos resolver. La gente que no es de la organización a veces llega con la idea de que está comprando un servicio, ¿no? Es decir, yo doy mi dinero y entonces tú me das mi certificación. Por eso se cerró, pues, un tanto, pero digamos que cerrada, pues, la posibilidad de que se abra más adelante para otra gente. Quienes estén impartiendo las clases son compañeros que de manera voluntaria, ¿no? Que de alguna manera no sé si suene bien así, pero se enamoraron del proyecto, pues, ¿no? Que de alguna manera consideran o comparten con nosotros esta idea de que el conocimiento no es una mercancía, pues, porque hay quien estudia y puede estudiar leyes y una asesoría la cobra, pues, ¿no? Estos compañeros dicen: el conocimiento es de todos y hay que regresar lo que aprendimos, pues, Entonces, en ese sentido, se hizo una convocatoria, se hizo una invitación conjuntamente con los compañeros de Tejiendo Organización Revolucionaria, con las compañeras de la organización zapatista, pues, para la educación, ¿no? Y en ese sentido se integraron, insisto, compañeros que tienen esta voluntad, pues, de compartir con nosotros sus conocimientos. Son casi todos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque tenemos también compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UACM. En todos los casos, el trabajo es voluntario, pues, ¿no? Y entonces, por eso ellos, porque primero porque están decididos o están convencidos de no cobrar, y eso, de que la educación debe ser gratuita, pues, ¿no? Me parece que un primer objetivo habría que verlo como ya el inicio del proyecto, pues, ¿no? Ese es un objetivo, porque a veces los proyectos se quedan en planes, se quedan en el papel, o se quedan en la idea, y el haber iniciado ya me parece que es un alcance, un logro, pues, ¿no? Esto que comentábamos hace un momento en términos de el reconocimiento de esta otra escuela, de los avances del programa que se tiene, es decir, que con una sola materia se esté cubriendo dos de las que dan en una preparatoria normal, es otro logro, ¿no? Y hoy estamos empeñados, o estamos todos como preocupados por ver de qué manera resolvemos el problema de la certificación de los jóvenes, pues, ¿no? Y eso se está discutiendo en cada comunidad, en cada asamblea, pues, ¿no? Y el hecho de que las asambleas o las comunidades se involucren en la problemática, a mí en lo particular me parece que es otro logro, porque entonces estamos empezando a ver el proyecto educativo como de todos, ¿no? No solo de los que van a la escuela, o no solo de quien lo impulsa o de los asesores, sino de todos, ¿no? Entonces, creo que esos son logros importantes, pues. Nos falta la primaria, la secundaria, nos falta que salga esta primera generación y sentir que salieron no solo por su esfuerzo, sino por el esfuerzo de todos, ¿no? Y que ellos lo reconozcan. Nos falta que no se conformen con la preparatoria y que sigan buscando prepararse, y que a su vez, ojalá varios de ellos, después de prepararse, se anoten como asesores en algunos otros espacios, pues, de la organización. Todo eso nos falta, pues, pero me parece que estos tres que yo enumeraba al principio son logros y son importantes, pues. Está bien. vida se viven cosas tan diferentes que pareciera que cada etapa es una vida independiente. Me he dado cuenta y es sorprendente que en este mundo con tanta gente, cada lugar aunque se parezcan pueden ser mundos muy diferentes. Y me recuerdo cuando pequeño, cuando vivía con mi abuelo, mi futuro siempre pensaba, vamos pa'l monte. Aquí no se esconde, la cumbia resuena, transeña que quema. Cholo de calle, orgulloso de mi tierra. Un paso pa' mí, pa' ti, pa' mí. Mejor baila hui junto a mi familia. Cosecho lo bueno, derrúmbame pelo. Somos de esencia, hierba la buena. Escuela del son, tequila y limón. Goza este ritmo y dale sazón. Goza este ritmo y dale sazón. Vamos todos a bailar para allá, para el monte. De vuelta aquí en Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Por si ustedes tienen ganas y tiempo de acudir a estas actividades, tenemos que el próximo viernes 13 de noviembre se va a llevar a cabo una fiesta para recaudar fondos para el proyecto de educación autogestivo de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, la Preparatoria Carlos Marx. Va a dar inicio a las 6 de la tarde, la entrada va a costar 20 pesos y la cerveza 25. Va a haber hip hop, proyección de videos, cumbia, balcán, talleres, reggae, world music, salsa, venta de comida. Y bueno, pues el Chanteolín se encuentra ubicado en Melchor Ocampo número 424, esquina Río Elba, muy cerquita del metro Chapultepec. Y bueno, también los queremos invitar a que puedan asistir al Tianguis de Libros. Es del 9, ya empezó, del 9 al 13 de noviembre. Esto es para leer en compañeros de Para Leer en Libertad invitan. Es en la UACM San Lorenzo Texonco. Y bueno, para el día jueves va a ser la presentación del libro Hadas de Chapultepec, de Fantasía Libertaria en la Ciudad de México, con Medardo Maza, y esto es a la 1 de la tarde. A las 5 de la tarde, presentación y regalo del cómic Tierra Negra, del colectivo Tierra Negra. El Tianguis de Libros funciona de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, y bueno, pues esto los queríamos invitar para que ustedes puedan asistir si andan por el oriente de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos por acá que justo el viernes, también 14 de noviembre, a partir de las 9:30, se va a llevar a cabo el Foro en Defensa del Agua por la Gestión Comunitaria y contra la Privatización. Esto va a ser en Tecámac, en el Estado de México, específicamente en el Salón Ejidal de Tecámac, kilómetro 38.5 de la carretera federal México-Pachuca, a un costado de la secundaria número 103. Van a participar compañeros de la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida de Bolivia, del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, también del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Y también compañeros y compañeras de Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida. Entonces, bueno, pues este es el 14 de noviembre allá en Tecámac, en el Estado de México. Y tenemos también por acá una convocatoria gráfica por la vida, salud y libertad de Mumia Abuyamal, en la que están convocados artistas de diseño gráfico, pintores, dibujantes, muralistas, estencileros e ilustradores, a realizar imágenes que promuevan la vida, salud y libertad de un hombre libre, de un luchador por la libertad, Mumia Abuyamal. Las imágenes deben contener los siguientes datos, que es algunas actividades que se van a llevar a cabo en la Embajada Gringa el sábado 5 de diciembre. Y bueno, pues se pide enviar una copia al correo amigosdemumiamx@gmail.com antes del 20 de noviembre. Y bueno, pues dice que las van a reproducir en carteles en tamaño tabloide para presentarlas en una exposición en el acto afuera de la embajada y posteriormente en la cafetería Rizoma, en el espacio de Radio Zapote allá en la ENA. Y bueno, pues también nos hacen mención, por si se quieren sumar, a que hay 4 proyectos ya de murales, uno en el pueblo de Topilejo que se va a llevar a cabo el 21 y 22 de noviembre, otro en un espacio céntrico, otro en el espacio cultural Chantiolín y otro en la Ocupache, donde se celebrará un evento el viernes 4 de diciembre a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, pues ahí está esta convocatoria para en favor de, pues, de los compas y exigiendo la libertad del compa Mumia Abuyamal. Y bueno, por último les queremos hacer la recomendación de conseguir el libro en el café de Rico Malatesta. Esto es por parte de la editorial Ruta a la Libertad, que es un proyecto editorial encauzado a la edición y difusión de textos y contenido revolucionario con el fin de extender el conocimiento, el análisis y la crítica en base a materiales impresos que ya sean históricos o más recientes sirvan como referentes de la teoría revolucionaria de la clase proletaria en su afán de emancipación en contra del capitalismo y el Estado. Y bueno, aquí van a poder encontrar parte del pensamiento de Rico Malatesta, algunos textos que estuvieron publicando en diferentes periódicos como el Humanita Nova y algunos otros periódicos que también Rico en su trayectoria como revolucionario dejó para, pues, ser uno de los máximos pensadores del anarquismo. Y este es en el café de Rico Malatesta, así que quien pueda conseguirlo con los compañeros de Ruta a la Libertad. Y bueno, con esto nos despedimos, los dejamos con una con un final musical y esperamos que nos escuchen. Ya saben, el noticiero es lunes, miércoles y viernes, en sus grabaciones que salen en las diferentes redes sociales y en la página en punto de las 8 de la mañana. Y un saludo, bueno, por supuesto, a todas las radios comunitarias que nos retransmiten, tanto nacionales como internacionales, y fuerza, compañeros, un abrazo.